Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un día lindo para recibir las bendiciones de Dios y conversar un poco acerca de su palabra. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Nuestros mejores deseos de que el Señor le bendiga. Es un día que vamos a seguir tomando la temática de lo que es la justificación por la fe, lo que es la ley, lo que es la promesa que Dios dio a Abraham y a David, a tanta gente que Dios le dio promesa. Encontramos a Abraham tratando de cumplir las promesas, ¿verdad?, siendo el ayudador de Dios, y cada vez que entró en ese tipo de ayuda no le fue muy bien. Bueno, sería bueno que leyéramos ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4 y el verso 13, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Tú decías en algún momento que incluso la fe es algo que Dios entrega también. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham tan digno de heredar, de tener promesa, de ser hijo de Dios, de conseguir la salvación? Bueno, yo creo que en cuanto a que fuera digno, ninguno es digno. Claro. Todo lo recibimos gracias a la fe. Si nosotros creemos en lo que Dios nos tiene prometido, bueno, vamos a recibir aquello que el Señor nos entregó. Y creo que esto de la fe nosotros en muchas oportunidades lo demostramos, ¿eh? Porque si a mí me dicen que, por ejemplo, que el gobierno va a dar un bono, yo necesito ir al banco a cobrar ese bono. Ahora, claro, yo voy siempre que crea que lo van a dar. Si yo no creo, me quedo en la casa, no voy. Y si yo no voy, no lo recibo. Entonces, en muchos aspectos de nuestra vida necesitamos la fe. Y con mayor razón cuando se trata de la salvación. Yo necesito creer que Jesús hizo lo que yo no podía hacer, de manera que yo ahora puedo recibir aquello que Él merece, puedo gozar de las bendiciones, de los beneficios, de lo que Él hizo, gracias a que yo creo que Él hizo posible mi salvación. Exactamente. Dios hizo posible la salvación no solamente a Abraham, sino a toda su descendencia. Interesante, porque hagamos énfasis en este sentido, Horacio, la salvación viene gratuitamente, no importando las obras, ni importando la ley, porque estos elementos que aparecen, que Pablo los menciona, no están ausentes, los reafirma, pero sí la gratuidad sigue presente de una manera extraordinaria. Ahora, es interesante notar de que Abraham creyó, cuando el Señor le dijo que sería heredero del mundo, creyó a esa promesa y aceptó lo que ello implicaba. Cometió errores, claro que los cometió. Y en esto nosotros podemos ver que Abraham era una persona de carne y hueso como nosotros, que tenía las mismas posibilidades de cometer errores que la que tenemos nosotros. Pero lo importante del caso es que él se mantuvo tomado de la mano de Dios y él caminó al lado del Señor. Entonces, él hizo lo que el Señor le mandaba, y aunque su fe era imperfecta, como él lo era, nosotros también podemos hacer lo mismo que Abraham y recibir aquello que Abraham recibió. Claro, fíjate, allí en Gálatas, de hecho, vamos a ver un poquito más adelante nuestra conversación, un problemita que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero vuelve a aparecer nuevamente en este contexto. Hablándole Pablo a los de Gálatas, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya. Como que de repente nos confunde este Pablo. Claro, sí. Dice: pero si la herencia es por la ley... En otras palabras, la ley tiene nada que ver, la ley me está mostrando solamente algo. Pero Pablo ahí me está diciendo que si la herencia, si lo que yo voy a recibir es por las obras de la ley, por el cumplimiento que yo hago de la ley, ¿cómo sigue el texto? Claro, dice: pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, no tuvo nada que ver. Dios le dio a Pablo, una promesa que no estaba avalada porque él cumplía la ley. Correcto. Porque ese era un resultado propio de él en su relación con Dios. Incluso cuando hablamos de justicia y de gracia, ya Abraham la tenía sin haber sido llamado, entre comillas, judío, ya lo era. Así que la promesa y la ley de alguna manera están muy vinculados, pero no por guardar la ley él recibió la promesa, sí, sino porque, por gracia. Correcto. Sino porque él creyó en la promesa de Dios. Entonces, bueno, tenemos que aclarar algo, que es que la fe es la única que salva, y la ley condena. La ley nunca ha servido para salvarse. La ley no salva a nadie. La ley muestra el pecado, lo hemos dicho y lo hemos repetido en innumerables oportunidades, y tenemos que seguir repitiéndolo, porque aquí la promesa de la salvación, el Señor le hizo una promesa de que Él sería Padre de las Naciones, que mediante Él iba a salvarse mucha gente. Entonces esa promesa se cumple, pero esto no tenía que ver con la obediencia que Él tuviera. O sea, no estoy diciendo de que él no debía obedecer. Uh-huh. Es muy diferente. Él no tenía que ver lo que él recibiera, no tenía que ver con lo que él hiciera. Era por fe. Ahora, después de recibir él la salvación, después de recibir lo que recibió, él ahora hace la voluntad de Dios como un resultado. Pero no lo hizo para merecer lo que el Señor le estaba prometiendo, lo que el Señor le estaba dando por gracia. Claro, quizás acercándonos más a lo que Pablo está diciendo en el capítulo 4, de los versículos 14 en adelante, mira lo que dice Pablo a estas personas. Porque si los que son de la ley son los herederos, ya van a resultar la fe y anulada la promesa. Correcto. O sea, desaparece todo eso que Dios ha hecho por Abraham y que de alguna manera va a ser por todos los que son descendientes de Abraham. Pues la ley produce ira, ya, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley no hay pecado. Si nosotros sacamos, como algunos pretenden, sacar la ley, ya la ley no... yo no tengo que guardarla. Y hay quienes con un razonamiento que pareciera muy lógico, dice, bueno, el Dios nos dio la ley, pero como el hombre no pudo cumplirla, Jesús cumplió la ley, así que yo no necesito cumplir la ley. Claro, si yo lo veo como una forma de salvación, estoy totalmente de acuerdo. Yo no necesito la ley para salvarme. Pero yo no puedo decir de que esa ley fue quitada, fue sacada, fue abolida, porque la ley no podría ser abolida por cuanto es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Y la Biblia habla de que tu ley es eterna. No tiene un cumplimiento. ¿Por qué? Dime tú, ¿será que alguna vez nosotros vamos a dejar de lado y ya no va a ser pecado matar? Dice la Biblia perfectamente así. Donde no hay ley, no hay pecado. No se inculpa de pecado. Entonces, si no existe ninguna ley que diga que yo no debo matar, matar no es pecado. Uno puede hacerlo y no va a cometer ninguna transgresión. Dime una cosa, ¿es posible que un policía me pase un parte por pasar con luz roja en una esquina donde no hay semáforo? Imposible, claro. Imposible. Si no hay semáforo, ¿cómo me va a pasar un parte que usted pasó con luz roja? Pero si no hay semáforo. Bueno, si no hay ley... no hay ley que diga que yo no debo matar, no debo robar, no debo... en fin, entonces quiere decirte que la ley no existe. Por eso, en este caso, la promesa que el Señor hizo, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La fe que él puso en el Señor. Claro, y justamente lo ratifica y en Romanos 4:16 en adelante dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Fíjate que él nos coloca padre de todos nosotros, pero también padre de los gentiles. Por eso el padre de todos nosotros. Pero este, por tanto, es por fe, dicen. La fe se cumple, por la fe se cumple la promesa, por la fe se cumple que por gracia somos salvos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente o naciones. Fíjate que no dice solamente judíos, sino por todos. Sí. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es. Justamente. Interesante como Pablo expresa este asunto de la promesa y la ley. Siga leyendo alguno de estos versículos, asóciese quizás a algún comentario y va a encontrar cosas maravillosas que Pablo está abriendo, revelando a estos romanos. Y en este trimestre, estos tres meses, estamos también nosotros participando de ello. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos en el día de mañana. Recuerde, necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia salvadora de Jesús acreditada a nosotros por la fe. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.